MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina otro mundo posible. Imagina un territorio de paz, música y amor. Imagina escuchar a John Lennon contarte su vida. Solo a ti, querido lector que me escuchas, imagina. Solo imagina. Este viernes de libros quiero platicarte de una magnífica novela que me trajo tantos recuerdos. Toda una época de juventud y gran desafío. La era del rock está contenida en Lennon, de David Fuenquinos. Escritor francés que cautivó a millones de lectores con la delicadeza, ahora nos sorprende con una estupenda biografía del más grande de los Beatles, John Lennon. David Fuenquinos lo recuesta en el diván de un psicoanalista y lo hace hablar. A veces con humor o desde el abismo, Lennon se confiesa y nos da cuenta de su vida, su timidez, sus miedos e inseguridades. A través de la propia voz del músico de Liverpool, conocemos su dura infancia marcada por el abandono de sus padres, la fría y autoritaria tía Mimi, sus inicios en la música, la creación de los Beatles, las diferencias con sus compañeros de banda y años más tarde el rompimiento del grupo. En sesiones maratónicas, John hace un balance de su vida y sus ideales. Nos cuenta su fallida paternidad con su primer hijo, su deslumbramiento al conocer a Yoko Ono y el momento a los 35 años de edad cuando decide dejar su carrera para dedicarse al cuidado de su segundo hijo, el pequeño Sean, y convertirse en el amo de casa perfecto. Paréntesis que dura 5 años, en los cuales vive alejado de los escenarios y hace vida de familia como cualquier neoyorquino. Solo que John y los suyos viven en uno de los edificios más exclusivos de la Gran Manzana, el edificio que será su última morada, el Dakota. Centrada sobre todo en esos 5 años, en Lennon, David Fuenquinos, quien también es músico y adorador del legado de John, se mete en la piel del genio de Liverpool y no solo nos devela sus dudas existenciales, sino los cuestionamientos de toda una generación. Con un estilo rítmico y mesurado, con una asombrosa investigación, Fuenquinos escribe una biografía íntima, narrada desde las emociones de John, una biografía única que nos hace revivir sus conciertos, su música, la gran pareja que formó con Yoko Ono, maniática y autoritaria, quien le salvó la vida al rescatarlo de las drogas y con quien llegó a formar un mito amoroso perfecto. Fuenquinos hace que nos metamos a la cama con Lennon y Yoko, que vivamos su aventura como la mayor prueba de amor del siglo XX. Bien recibida por la crítica que la ha calificado de divertida y elegante, un viaje emocional sincero y conmovedor, una obra maestra, David Fuenquinos, valiéndose entonces del psicoanálisis, basa su biografía en hechos reales, pero usa su imaginación para recrear cómo vería John Lennon su vida si hubiese hecho un recuento de ella a los 35 años. ¿Cuándo decidió interrumpir su carrera y buscar su propia paz hasta encontrarla, justo antes de morir asesinado? Si quieres conocer al hombre que se esconde tras las gafas redondas de Lennon, si quieres ir más allá de sus escándalos y excentricidades, ya no sigas imaginando y lee Lennon, de David Fuenquinos, el retrato inesperado y conmovedor del primer cantante que puso su talento al servicio de la paz. El miembro intelectual del famoso cuarteto de Liverpool. Lennon, libro que Editorial Alfaguara nos trae este día. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.